haciendo sucias jugadas en este escenario, volviendo a hombres falsos sabios, conquistando a todo aquel que se disponga a morir por algo que no es nada más que papel. Hermano contra hermano, como en el cuento de Caín y Abel. Sacrificios humanos en el suburbio tercero, en honor al dios verde, dinero, drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera, en medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera, en medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Nunca Radio. Eso fue Sansa Matanza, Suburbio Tercer Mundo. Ya sabes lo que te espera desde acá. Bueno, seguimos en Nunca Radio 940M, todos los lunes 4 p.m. El anterior programa estábamos un poco estudiando lo que es la Declaración de la Paz del Hip Hop y analizando sus principios. Entonces, Cayampa, ¿cuál es el principio? Vamos a seguir analizando el cuarto principio. Yeah, vamos a continuar ahorita con estos conocimientos. Entonces, vamos ahí. Hip hop es un término que describe nuestra conciencia colectiva independiente. Como una forma consciente de vida, reconocemos nuestra influencia en la sociedad, especialmente en los niños, y siempre mantendremos ambos, bienestar y derechos, en mente. Ponte pilas. Hip hop culture fomenta la feminidad, masculinidad, hermandad, infancia y familia. Somos conscientes de no traer ninguna falta de respeto intencionada que ponga en peligro la dignidad y reputación de nuestros hijos, mayores y ancestros. Así es. Esa es. Somos conscientes de no traer ninguna falta de respeto que ponga en peligro la dignidad y la reputación de nuestros hijos, mayores y ancestros. Esa es la Declaración de la Paz del Hip Hop. Esta Declaración de la Paz encamina la cultura hacia la protección contra la violencia y establece asesoramiento y protección para la existencia y desarrollo de la comunidad internacional del hip hop. A través de los principios de esta Declaración de la Paz del Hip Hop, nosotros establecemos una fundación de salud, amor, conciencia, riqueza, paz, prosperidad para nosotros mismos, nuestros hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Los hip hopas tienen acceso al consejo de este documento, la Declaración de la Paz Hip Hop, como guía, advertencia y protección. Así que nuevamente en este programa les invitamos a investigar a todos los hip hopas de Quito la Declaración de la Paz del Hip Hop, que la pueden encontrar en internet. Yeah, la cultura es para todos, así que aprovecha esta información para seguir creciendo. Igual les queremos invitar para este 19 en el Parque La Carolina. El hip hop se toma la pista ahí. Va a haber rap, breakdance, graffiti. Los primeros que se ganen los premios tendrán su... Tendremos con Valle Verde, Ghetto People, B. Ortega, Soto en Sí, ANS, Esquizofrenia, Changaro, Dafu Criminals, Tropa Mota Loca, Chango, Dos Balas, Bítmica Bélica, GO2, Virtud Antisocial, 024, y en el Breaking, Killa Fly Girls y Urban B-Boy Crew. Y en el graffiti estarán pintando los buses, un trole, una ecovía y un metro, me parece que es como parte del proyecto de El Galpón, ¿no?, que tenían que pintar en su curso de graffiti. Este es un evento gratuito y libre de alcohol, así que los esperamos en la pista de La Carolina. Yeah, no faltes ahí con todo el movimiento del hip hop real de Quito, aquí de Ecuador y de Latinoamérica. Y ahora nos vamos con nuestra siguiente canción. Esto es Fajardo, Manicomio MCs, Hustle Mafia. Yo comienzan a buscar, indagar lo que creemos y poseemos, desde cómo nos perdimos y de dónde procedemos. Es un flow oscuro, con mira hacia el futuro, actitudes cortas como en América y el mundo. Un saludo al Rommel, en los malos los mejores, pasamos mil huevadas por andar en dragones y callejones, a colitar a narcobones, madrugadas caminando con licor en los riñones, con atado el frío, en mis brazos recorridos, han valido las golpizas en el cuerpo recibidos, para dilatar mi estilo, refinado, arraigado, trayectoria en la comuna desde siempre con se machaca, las malas fachas, el simple linaje de trata. Y se da muy inminente con cada jugada. Soy el que buscaban, el que estaba perdido en la cera suaca. En los barrios marginales, entre samples y batacas, esperando el tiempo para lucir el libre instrumento. Irrefutable con mi talento, ya como si el centro contento. Me alegro de ejercer mi rima en el momento. Manicomio, crisis, lírico y el renacimiento. Estás escuchando New K, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. K Radio, New K Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos aquí todos los lunes, 4 p.m., 9:40 a.m., desde la radio de la Casa de la Cultura. Ya sabes, la Minga Hip Hop, también invitamos a toda la cultura a ser parte del proyecto de la primera escuela Hip Hop del Ecuador. Estamos recuperando y adecuando nuestro espacio, así que solicitamos todo tipo de donaciones o contribuciones para las áreas de limpieza, biblioteca, audiovisuales, pintura. Así que ya sabes que la escuela está disponible y lista. Necesitamos la ayuda de todo el movimiento Hip Hop. Todo el aporte sirve, todas las cosas nos ayudan, así que necesitamos que se apunten a todo este proyecto gigantesco. Como seguíamos analizando la declaración de la paz del Hip Hop, vamos a seguir con el quinto principio, Kayampa. Así es, quinto principio. La habilidad de definir, defender y educarnos es fomentada, desarrollada, preservada, protegida y promovida como un medio hacia la paz y prosperidad, y hacia la protección y el desarrollo de nuestro amor propio. A través de la sabiduría del propósito y el desarrollo de nuestros dones naturales y aprendidos, se alienta a los hip hopas a presentar siempre sus mejores ideas y trabajos. Ya saben, así que los animamos a siempre a presentar lo mejor de sus ideas, de sus trabajos, de su música, de sus grafitis, de su breaking, de lo que sea. Hip hop real es de estos principios, de esta declaración. Cultura, movimiento, así es. Sí, ok, ya sabes, este domingo no te puedes perder de 9 a 19 horas. Yeah, el hip hop se toma la pista, así que ponte pilas igual, para que veas un buen nivel de skateboarding. Acá en la casa, Quito, Ecuador, vamos a tener un gran evento. No faltes, por favor, profesor. Vamos a estar en vivo, Ghetto People Sound System, ya sabes, Subliminal y Cinco Dedos de Furia metiendo bulla por todos lados. Visita nuestra página en Facebook, Ghetto People Sound System. Visita la página de UZN Ecuador y visita la nueva página de Nunca Radio, donde vamos a estar anunciando todos los programas, todas las temáticas. Y les invitamos a todos a mandarnos los links de su música, de sus trabajos, para poder aquí difundir la música nacional. Y la música independiente, claro que sí, desde el underground para todo el mundo. Keeping real, manténlo real. Crazy Drake Select aquí en el mic, mandando toda la buena onda y la buena vibra para mis hermanos y hermanas hip hopas. Nos vamos con la siguiente canción, Kayampa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hola. Realidad Hola. Sur, efecto Hola. Dominó. Uy, acá. la bolsa se la juega, misión de guerra. En nuestra era, fascistas disfrazados de humanistas, final de destrucción, con armas y la visión, con mis coño modo reacción, callejeros elegantes, cortando las penas de este antes, más que bien parados sus semblantes, siempre accionando ideas brillantes. Seguimos en Nuclear Radio, Zulu Radio desde el centro del mundo. Les recordamos que estábamos estudiando un poco la Declaración de la Paz del Hip Hop. En primer lugar, este documento reconoce el hip hop como una cultura de paz y prosperidad internacional. También es una serie de principios que asesora a todos los hip hopas sobre cómo mantener el carácter pacífico de la hip hop cultura y originar paz mundial. ¿Sí o qué, Cayampa? Así es. De forma adicional, esta declaración pretende mostrar al hip hop como un fenómeno positivo que no tiene nada en común con la imagen negativa del hip hop, como algo que corrompe a los jóvenes y les incita a delinquir. Les invitamos igual al 25 de julio en la Sala Benjamín Carrión, Full Nelson en la casa por primera vez en Ecuador, así que ponte pilas con estos eventos que se vienen, que nos vamos de largo. Ya sabes, este domingo en la Carolina, desde las 9 de la mañana, vamos a tener ahí la pintada de los troles y los metros con el graffiti, breaking, el skate. Luego viene Full Nelson también, por primera vez en Ecuador, desde Nueva York. Y también hay muchos eventos de hip hop, como el lanzamiento de Changaro, también me parece que ya mismo es. También les quiero hacer acuerdo que este 20 de agosto inicia el curso de escalada en Top Rock. Si quieres averiguar más sobre estos cursos de escalada, ya sabes, la fanpage de Monkeys Urban Culture o al número 098-098-4502 con David Vaquero. Le repito, 098-098-4502, David Vaquero, para los cursos de escalada. Monkey Urban Culture, Ya sabes, entonces nos vamos con la siguiente canción. Vamos ahí, Nuke Radio, todos los lunes, 9:40 AM, 4 PM. Ropa mota loca. La mira, la ira tira, y no es mentira, jala, que cerrando como pala, mil ideas bala. Ya, coge cala, cojo saco ala, Satanás, saca cara con cadena, pila mana. No quiere mi libertad, esclavo sin voluntad. Una psicosis mental, me hace sola y su mental. Lucho contra Satanás, Satanás me dice. Entra, entra y entrado en el lugar, te pulgo a enfrentar. No me agrada, mejor subo la grada. Lanzo es una granada espiritual. Bomba, fuerte va a atacar. Ya me rescata, en el nombre de Jesús. Me levanto el ataúd, ahora resucité. Mirada atormentante, mirada fijada, imaginación volada. Esto no es cuento de hadas. La ira acaba con mucha vida vana. Y el mal es el que gana. Gana pienso de acabar con todo. Coto de eterno, mi tono reflejante en el vídeo, en el rapear de esto en sí. Coto de eterno, mi tono reflejante en el vídeo, en el rapear de esto en sí. ¡Bumba! ¡Guacajá con Flavor! ¡Bumba! ¡MC! ¡Bumba falla! En la mira, la ira tira, un pito es mentira, jala, me cerrando como pala, mi idea sala. ¡Ya coge tala! ¡Ya coge tala! En la mira, la ira tira, un pito es mentira, jala, me cerrando como pala, mi idea. Estás escuchando Nuke, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos todos los lunes, 4 p.m., 9:40 a.m., desde la radio de la Casa de la Cultura, Nuke Radio Zulu, desde el centro del mundo para todo el planeta. Aquí para invitarles a que visiten todas las páginas en el Facebook, fanpage y todo, en especial la UZN Ecuador, comunidad. Aquí estamos con subiendo toda la información respecto a Nuke y Zulu, eventos, cultura, información que tiene que estar a disposición de todo para incrementar el quinto elemento, que es el conocimiento. Yeah, boy. Esa es, viviendo el quinto elemento, Nuke Radio Zulu, Crazy Direct Selecta. Les recuerda que la Minga Hip Hop seguimos. Invitamos a toda la cultura a ser parte de la primera escuela Hip Hop del Ecuador. Si quieres información, ya sabes, escríbenos o llámanos. Entonces, nos vamos con la siguiente canción, Cayampa. Yeah. Esto es una más para la cuenta. Chequealo. Mi rumbo y aunque entre miles abundo, traigo mis males absurdos y en mi mundo saben que lo tengo, yo no me confundo, voy moribundo y en un segundo lo preparo, yo lo anuncio, mi conocimiento lo resumo en experimento, lo voy viviendo, de los caminos aprendiendo y como lo siento, en un instinto violento, esto desparrama mi cerebro, lo escupo en versos directos, son mis trayectos, esto que tengo y lo que tenemos no se va a desvanecer, no va a decaer, la resolución incrementa, los sellos se patenta, uno más para la cuenta, asociación, lado sur, argumenta, instrumental, sustancial, uso la herramienta, con el DJ de convicción que sepa, hacemos de letras temas, potencial, representa el más. La experiencia educa, me forma que yo estoy muca, pero rendirme nunca, el sueño no me trunca, única de duda, guita y luca, que navega cera, se cruza asfalto de una manera, no ser más, solo a tu manera, era, época, oyendo, viendo, consejo aprendo, tiempo al viento, te encuentras solo en el desierto, agua para la seca y ese viento. Tu acierto, porque lo mío es cierto. Acertijos y aciertas, bendiciones contigo. Bendiciones contigo. La resolución incrementa. El telón de mí viene aquí, en el barrio se comenta. Los sellos se patentan. Luego se da 70 y uno más para la cuenta. Lista la vuelta. La resolución incrementa. El telón de mí viene aquí, en el barrio se comenta. Los sellos se patentan. Luego se da 70 y uno más para la cuenta. Lista la vuelta. Yeah, educación. O aprendizaje, sabes lo que escoges. Como que tengo ganas, como que no las tengo. Solo sé que me mantengo, lo que viene contiene. Algo que dice no mucho que valgo. Bacán es normal, relativo bien o mal estar de todas formas. En el diurno, el vespertino, en el nocturno. Cualquiera se o el asunto, me siento a punto. No me confundo, sé lo que quiero. A tu mente me dieron, me aferro. Mi técnica de educar como subliminal me refiero. Allí me quedo, in your mind. Yeah. Eso fue Peregrino y Magda Crew. Un saludo para toda esa people de la Magdalena. Acá los estamos representando en la radio, que suene la música. Crazy Drake Select en los controles. Agradece a todo el mundo que está escuchando alrededor el hip hop y representando el hip hop de Ecuador. Hoy estuve con Supay Cayampa, con So High y Subliminal aquí en los controles. Agradecido por el apoyo. Respect. Sí, un saludo para toda la gente. Entonces seguimos, Subliminal, ¿con qué canción nos vamos? Bueno, pues mi gente, ahorita nos vamos con algo de Mad Lion, ya para despedir igual la nota. Own Destiny, porque nosotros somos los dueños de nuestro destino, ya sabes, viviendo el quinto elemento, Nuke Radio, todos los lunes 9:40 a.m. desde las 4 p.m. Sintonízanos también en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Check this.